otra onda, pero siempre original. Red, con las palmas arriba. No sé por qué tomas y tomas. ¿Será que vos quieres olvidar a la mujer que amas? Te vas todas las noches a vagar buscando una partusa que tenés que rescatar. Escucho, te voy a dar un masazo. Rescatate. Quieres olvidar a la mujer que amas. Te vas todas las noches a vagar buscando una partusa. Te tienes que rescatar. ¡Hey! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Partucero! Me gusta el vino, no soy careta y siempre me deliro.